fin de semana, los otros días, con Sergio Massa. Estábamos hablando previamente en el piso de esto, de esta foto que se va a ver el sábado por primera vez, de Cristina con Massa y demás. ¿Cómo fue ese encuentro en Almirante Brown, también con el intendente Cascallares? Bueno, la verdad que sí, que venimos en este proceso de campaña haciendo muchas recorridas, no solamente en el conurbano, sino en el interior de la provincia también, que es mi responsabilidad también acompañar en la Sexta y en el resto de la provincia. Y la semana pasada estuvimos acompañando a Mariano Cascallares en Almirante Brown, al intendente, en una visita donde estuvo Sergio Massa y estuvo también a diputado nacional Leo Grosso, y pudimos recorrer ciertos puntos de la ciudad, tuvimos una charla política en la municipalidad, visitamos el centro de monitoreo y también estuvimos en un barrio que está culminando a través de cooperativas de trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y creo que esto es lo bueno, ¿no? Poder sintetizar y encontrarnos todos en este esquema, cuando sabemos que las prioridades de la gente cada vez aumentan más, que las necesidades son cada vez mayores, y lo que nosotros tenemos que hacer como dirigentes es recorrer y principalmente escuchar cada uno de los reclamos para ver de qué manera podemos revertir esta situación, y por supuesto acompañando a nuestros intendentes, que como yo siempre digo, son el motor de todo este proceso donde nos toca ser opositores y han llevado al frente las políticas de Estado en cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires en un proceso difícil para los bonaerenses. Bien, venís recorriendo la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son las principales demandas en el marco este de quizás muchas personas que pedían por la unidad del peronismo? ¿Cuáles son las principales demandas que ves, que los principales problemas de la gente? Bueno, yo creo que el problema central es la falta de empleo, la desocupación y los miles de puestos de trabajo que se pierden por día en toda la Argentina. Creo que este debe ser el punto central que nos unió y que ha logrado que este frente, de acuerdo al reclamo de la gente, se unifique y trabaje en propuestas para gobernar a partir de diciembre con una lógica y una perspectiva nueva. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, que debería ser el motor productivo de todo el país, la provincia más grande de toda la Argentina. Y hoy claramente las políticas nacionales del gobierno de Macri repercuten enormemente en esta provincia, en donde se pierden puestos de trabajo todos los días, en donde las pymes cierran sus puertas todos los días, y un problema muy grande que venimos atravesando en el interior también es el problema de las tarifas, ¿no? Y este gran aumento de tarifas que nos supera y que eleva cualquier salario, y que claramente la inflación ha afectado enormemente, y en el interior es un conflicto muy grande, y las pequeñas empresas y cooperativas y pymes han tenido que cerrar por no poder afrontar las tarifas. Entonces me parece que la tarea que viene más allá de la campaña es una tarea de poner el eje en encontrar soluciones a corto plazo a todos estos problemas y que esta provincia empiece a producir nuevamente. Bien, dentro del peronismo quizá hay dos vertientes, una que es por demás positiva en torno a lo que puede llegar a pasar en octubre, y otra que quizá es más cauta. ¿Vos dónde te ubicás? Yo creo que siempre hay que ser cauto. Creo que hasta el momento de las elecciones, donde la ciudadanía decide, tenemos que estar atentos y seguir trabajando en profundidad. Yo creo que agosto va a ser la gran encuesta de lo que va a pasar en octubre. Creo que la elección de agosto va a ser muy importante, este paso donde sí vamos a poder visualizar qué es lo que va a pasar en octubre, y nunca hay que pensar que ya está todo ganado. Por más que la sensación y el termómetro en la calle sea ese, la responsabilidad nuestra es no quedarnos tranquilos, no cruzarnos de brazos, trabajar en propuestas y seguir trabajando para solucionar lo cotidiano de los bonaerenses, en este caso en la provincia de Buenos Aires, en los que recibimos reclamos todos los días. Así que yo creo que hay que trabajar mucho, hay que ser cautelosos. Valoro mucho este recorrido que está haciendo el candidato gobernador, Axel Kicillof, que se lo ve no solo desde ahora, sino hace más de 2 años, recorriendo toda la provincia y en este caso apoyándose mucho en los intendentes, que son los que tienen realmente las garantías y el termómetro de qué es lo que ocurre en cada uno de los municipios de Buenos Aires. Así que creo que hay que trabajar mucho y estar alertas hasta el 11 de diciembre, y ahí la gente definirá y decidirá democráticamente qué es lo que desea. Si quiere continuar con estas políticas de retroceso, o si realmente está defraudada y quiere elegir esta nueva opción de todos. Bien, y al precandidato a presidente del Frente de Todos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves que viene llevando adelante la campaña? Bien, yo creo que bien, también una persona muy muy sencilla, muy simple. Creo que esta campaña nacional está siendo muy muy positiva. Yo creo que esta campaña tiene que ver con el rechazo de la sociedad, ¿no? Digo, uno se encuentra todos los días en los pueblos como el mío. Yo soy de Pigüé, del distrito de Saavedra. El sábado estuvimos en Villarino, en el distrito de Villarino, en un pueblo pequeño que se llama Mayor Buratovich, y uno escucha los reclamos básicos de la sociedad, que puede ser desde una comisión de una escuela o de los directivos de una escuela, en donde realmente el gobierno no está proveyendo de las cuestiones necesarias básicas, cosa que antes no ocurría. Y bueno, son muchos los reclamos por parte de todos los sectores de la sociedad y de todas las instituciones que conforman cada una de nuestras sociedades. Yo creo que la campaña está siendo positiva, y creo que hay un hartazgo de la sociedad, y que la sociedad se siente, quienes confiaron en el 2015 en esta propuesta de Cambiemos, hoy se sienten defraudadas. Bien, también te vimos en las redes sociales con Malena Galmarini. ¿Vos ya tenías relación con ella? ¿Cómo fue ese encuentro? No, la verdad que no. Lo positivo de todo esto es encontrarnos con dirigentes con los que vamos a comenzar a transitar un camino. Bueno, Malena Galmarini, una mujer de la provincia de Buenos Aires, con mucho recorrido, con mucha trayectoria. Nos conocimos en Morón días pasados, donde a la Defensoría del Pueblo y al Consejo Municipal de Mujeres, realizando un foro específicamente en materia de género y la paridad, que bueno, que se ha cumplido en este proceso electoral, en este cierre de listas, pero bueno, a pesar de eso hay mucho todavía para trabajar, así que eso es todo lo positivo de encontrarnos. Yo siempre dije que todas las fuerzas opositoras deberían concretarse y estar en unidad por el bien de la ciudadanía, y bueno, eso es lo positivo que hoy se pudo concretar. Bien, Marisol, hoy hablabas de las problemáticas de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires en el tema de las tarifas, y en las redes sociales hemos visto por estas horas a la senadora provincial de Unidad Ciudadana, Teresa García, realizar fuertes críticas a esto que dijo Vidal en una entrevista que brindó a un medio nacional, de que va a seguir habiendo aumento de tarifas a partir de diciembre. Ustedes han laburado mucho en la legislatura este tema, ¿cómo lo ves? Bueno, la verdad que es gravísimo, Hernán. Nosotros esto lo venimos trabajando a partir del comienzo de esta gestión. Y hoy tenemos un promedio de más del 3.200% de aumento en estos 3 años y medio de luz y de gas. Me parece que es una de las cuestiones primordiales en las que tenemos que tratar de revertir, porque la gente ya no puede pagar la luz y el gas. En el interior son innumerables los cortes por día que cada empresa ejecuta y realiza. En este país son la mayoría desbeneficiados y han perdido derechos, y unos muy pocos beneficiados, y uno de esos pocos son justamente las empresas de electricidad, que son claramente las que se sientan con el presidente Macri a tomar definiciones. Y estas decisiones, la gente tiene que saber que no son solamente decisiones de las empresas, son decisiones del gobierno. El tema de los aumentos que ha afectado tanto, y que, como te decía al principio, muchas empresas y muchas pymes del interior de la provincia han tenido que cerrar y han tenido que despedir gente por no poder pagar las tarifas. Nosotros tenemos un ejemplo aquí en mi ciudad, que es la cooperativa Textil Espigüe, que es una empresa recuperada con 140 trabajadores del distrito de Saavedra, principalmente de aquí de Pigüé, que ha pasado en 2 años a tener una tarifa de luz de 30.000 pesos a pagar 1.000.000. O sea, esto realmente no tiene lógica, no tiene coherencia, es inviable para cualquier trabajador. Entonces creo que en esta nueva etapa y en este gobierno lo primero que hay que atacar es ese tema, bajar las tarifas, porque el gobierno ya dijo claramente que si vuelve a ganar va a ejecutar y va a desarrollarse de la misma manera que hasta ahora, pero más rápido. Bien, esto Marisol, lo escuchamos todos los días. Sí, Marisol, recién al principio del programa hablábamos de lo que va a tener que afrontar el país alrededor de 2022 y 2023 con el endeudamiento que tomó el gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional con el Fondo Monetario Internacional. En la provincia de Buenos Aires es también un problema, y ¿cómo crees que el próximo gobierno tiene que afrontar ese tema? El endeudamiento nacional claramente repercute en toda la provincia de Buenos Aires. Creo que uno de los peores errores que cometió el presidente fue negociar con el Fondo Monetario Internacional por todas las consecuencias que esto está trayendo, principalmente la exigencia y la respuesta en el ajuste, ¿no? que es cada día mayor. Yo lo que digo, Hernán, es que estos tiempos que vienen, el año que viene, el próximo, gane quien gane las elecciones, van a ser muy difíciles, porque es mucho lo que se ha perdido en toda la provincia y en todo el país, y poder reestructurar de alguna manera todos estos derechos y todas estas políticas que se venían implementando va a ser muy complejo, y que la situación económica de la gente no se va a solucionar de un día para otro. Por eso se necesitan equipos muy capaces, especializados y con mucha experiencia, y ahí siempre hablo de la no improvisación en los armados de todo lo que venga en la provincia y en la nación, para poder dar respuesta a estas cuestiones, porque claramente la deuda en la provincia y en la nación repercute en el bolsillo de cada uno de los vecinos y vecinas de todo el país. Marisol, bueno, agradecerte, Marisol, por estar en este primer programa de En Boca de Todos en Diagonales Radio, y esperamos estar en contacto en la brevedad. Bueno, yo los felicito, les agradezco, y bueno, como siempre, me pongo a disposición para dialogar con ustedes. Bueno, saludos, Marisol. Estaba Marisol Merkel en contacto con En Boca de Todos de Diagonales Radio, este primer programa. Y vamos a ir escuchando este temazo de Rubén Rada, ¿Quién va a cantar? Y enseguida volvemos al aire de En Boca de Todos acá en Diagonales Radio. Suena Bob, va. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva,